las cosas. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Ley de medios, perspectivas ecotransfeministas y muchos colores. Los ingredientes perfectos para crear el programa matutino de Radio Comunitaria El Brote. Pero quisimos ir por más. Y le agregamos la sustancia D. Hey, baby. Así creamos Comando Demolición, un magazine para difundir y promover derechos en producciones colaborativas. Desde Calamuchita, para el mundo, esto es Comando Demolición, temporada 3. Bienvenidas todas, todes, todos y a toda la comunidad intergaláctica que nos está escuchando. Esto es Comando Demolición, transmitiendo en vivo desde Radio Comunitaria El Brote en el Centro Social y Cultural El Semillero, Villa Ciudad Parque. Muy buenos días, Villa Ciudad Parque. Muy buenos días, José. ¿Cómo estás? Hola, Carito. Buenos días para todos. Buenos días, Pau. Buenos días, Sam. Qué lindo, qué grupete hermoso. Hoy tenemos a Sammy, sí, Sammy se incorpora al piso haciendo control de piso y producción general junto con Ceci Buzo, que ayer no la mencionamos, pero estaba a full coordinando el guión, los contenidos, bueno, un reemplazo de dos compañeras por la tarea que estaba haciendo Pauli Rosselli, que le mandamos un beso grande, que debe estar disfrutando del verano caribeño, beso grande Paulita, y bueno, arrancamos un nuevo y primer miércoles socioambiental en esta tercera temporada, compañera. Precioso, con este sol bendiciéndonos en el lomo. Y bueno, hicimos movimientos, pero somos les mismes de siempre, con nuevas incorporaciones que ya vamos a ir ahí anticipando. Tal cual. Bueno, mañana, por ejemplo, tenemos una nueva incorporación. No vamos a decir más nada, como nada, decía José. Generemos suspenso. Suspenso es lo que vende, es lo que garpa, así que bueno, vamos a dejar ahí los puntos suspensivos. Si te querés comunicar con nosotros, hacelo al 3546532523. Ese es nuestro número de WhatsApp para que te comuniques y nos mandes un mensaje. Acordate que todos los mensajes participan del sorteo de la semana. Este viernes hacemos sorteo, hacemos dos sorteos este viernes. ¡Apa! Con Magia Rumbera. Le mandamos un beso enorme a la Celeste. Rom. A Romy, a la Romy Celeste. Nada, no dije nada. A la Romy le mandamos un beso grande y va a haber dos sorteos. El específico de Comando Demolición, así que ya mandanos mensajes al 3546532523. Y también va a ser un sorteo del mes de julio con todas las personas que le compramos algunas cositas, sus clientas. Así que va a haber doble sorteo. Acordate, estate muy atente, atento, atenta para este viernes. Bueno, seguimos con las vías de contacto. Si te querés comunicar con nosotros, también podés hacerlo a través del Instagram, @comando.demolición. Date una vuelta por el canal de YouTube de Comando Demolición. También por el canal de YouTube del Brote. Dale a la campanita para suscribirte y que te llegue toda la data, la información, los contenidos que vamos subiendo día a día. Ya están las columnas de ayer subidas al YouTube de Comando Demolición. Por ejemplo, si te perdiste el programa de ayer, querés ver algo de lo que sucedió, podés hacerlo a través de ese YouTube. Y por supuesto, si no nos estás escuchando a través de la radio analógica, del aparatito, lo podés hacer desde cualquier parte del mundo a través de elbrote.org. ¿Me ayudas un poquito con la reseña del día, José? Te ayudo. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Arrancamos así, bien arriba. Sí. El 2 de agosto de 2023, o sea, el día de hoy, se conmemora un efeméride que nos concierne a todes, pues se relaciona con la manera como utilizamos los recursos de nuestro planeta. Con ello se pretende concienciar de manera urgente a la población acerca de los efectos dañinos e impacto que genera este fenómeno en la humanidad y en el planeta. La sobrecapacidad de la Tierra está relacionada con la selección de una fecha, a partir del año 1970, que permite determinar la cantidad de recursos que ha consumido la humanidad en el término de un año, frente a lo que el planeta es capaz de producir. Es calculada por la Red Global de la Huella Ecológica, Global Footprint Network, una organización sin fines de lucro. Se divide la biocapacidad mundial, la cantidad de recursos naturales generados por la Tierra en ese año, por la huella ecológica mundial, que es el consumo de la humanidad de los recursos naturales de la Tierra para ese año, y multiplicado por 365 días o 366 en años bisiestos. Para el año 2023, para este año, la Tierra entró en un déficit ecológico debido a que la demanda de recursos y servicios por parte de la población mundial, o digamos por el sector más cheto de el 1%. Ella, este es un aporte mío, claro, ha superado ampliamente lo que el planeta puede generar en este año en materia de recursos naturales. En tal sentido, se proyecta para el año 2030, se necesitaría otro planeta Tierra para poder suplir tal demanda y satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. Estamos en problemas. Se me viene el capítulo de Los Simpsons donde se escapan a otro planeta. No estaría mal que esa gentuza se vaya a nomás ese otro planeta y nosotros nos quedamos aquí porque la madre Tierra pues todo lo puede regenerar. Tal cual, y no hay planeta B, no existe planeta B, no existe. Por lo tanto no hay otro planeta Tierra para venir a compensar los mocos que se manda a menos del 6% de la población mundial, que es a la que estamos interpelando para que se cambie este sistema y este modelo, ¿no? Basado en los combustibles fósiles, basado también en tecnologías y en energías que ya no van más. Y en el consumo, ¿no?, al pedo, ¿no? He visto en un par de hogares siempre la frase vivir más simple para que podamos vivir todos, ¿no? Es como, bueno, necesitas tener 2 vehículos, 7 casas, el consumo totalmente desmedido y que, bueno, no es más que eso, ¿no? Llenar un vacío que es totalmente efímero y que, por supuesto, no completa nada. Nada, va por otro lado. Depredación total del espíritu. Bueno, hablando de eso y de que se nos está yendo el mundo para cualquier lado, hoy está pronosticado una máxima de 28 grados y mañana también. Así que en pleno invierno ya estamos viviendo las consecuencias de esta crisis climática. Algo de eso traje para el top 5 de noticias socioambientales para el día de hoy. También tenemos el yuyo del día. Adelantamos cuál es el yuyo del día, José. La trajiste preciosa y querida ruda. Poderosísima planta mágica, planta medicina, planta todo. Todo, todo. La ruda, la más mejor de todas. La más poderosa de todas. Bueno, otra de las cositas que vamos a tener, otro de los contenidos que vamos a tener el día de hoy es En Piso, entrevista con Luciana Moreno, la directora de Ambiente y Bienes Comunes de nuestra localidad, de nuestro pueblo. Vamos a estar conversando un poco con ella, no solo el tema de las cianobacterias, el cianosemáforo que está en rojo, que parece que va a estar en rojo todo el año, por cómo viene marcando, ¿no? Es un dato, no es una opinión. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también del avance inmobiliario. Hubo un loteo que se estuvo informando a través de audiencia pública. El loteo de Monvento. Es un nuevo loteo que se va a estar habilitando en nuestro pueblo. Vamos a conversar un poco sobre eso. Vamos a estar hablando un poco también de todas las acciones que vienen llevando adelante desde la área de ambiente. Eso un poquito más adelante. Y también vamos a tener entrevista telefónica con Rubén Villarruel. Él es uno de los encargados, de los dueños de Diel a Vender, esta plantación de lavandas que hay en Villa General Belgrano. Él, en representación del Foro de los Ríos, va a estar compartiéndonos también información. Bueno, algunas de las cositas que tenemos para el día de hoy. Si les parece, vamos con alguito de música y seguimos con más Comando Demolición. Seguro que mañana puede cambiar. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Demolición, espera tu mensaje. Comando de Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Continuamos en Comando Demolición. Es un poco raro esto de presentarme a mí misma. Demasiado autobombo. Vamos, vamos, la pero autorreferencia. Bueno, vamos, vamos. Vamos a escuchar el sincro maya del día de hoy. Dragón Cristal Rojo. Estamos terminando casi la onda encantada perruna. Con este sol en el lomo. Tengo 30 grados en la espalda en este momento. Así que a escuchar el sincro. Comando Demolición. Temporada 3. Existimos y resistimos. Muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos. Hoy estamos transitando un día dragón, cristal rojo. La energía dragón es la energía que nutre los inicios, la energía de nacimiento por excelencia. Es de raza roja, de inicios, es la primera energía, el primer sello. Dijimos ayer que el sol coronaba esta gran rueda de 20 sellos o glifos sagrados. El dragón vuelve a iniciar esta gran rueda. Entonces es un momento propicio para nutrir esa gestación, esos comienzos, esos inicios. Está asociado en el día de hoy con el tono cristal, que es de cooperación. Cooperar es operar en conjunto, operar con otros. Asumir mi rol y la misión que me toca, que me convoca, que más resuena en mí para poder hacer mi parte y así, bueno, hacer con otros. Así que espero que tengan un hermoso día, dragón. Estamos casi terminando la onda encantada del perro. Esta onda encantada que termina mañana es un ciclo de 13 días para conectar con el amor incondicional, con la fidelidad, con la lealtad, con toda la energía perruna que nos convoca a, bueno, a conectar con este amor incondicional y justamente con el amor hacia nosotros mismos, ¿no? Que es el amor más importante y el primero a cultivar. Espero que tengan un hermoso día, dragón. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. El que quiero, no me quiere, como quiero, que me quiera. Continuamos en Comando Demolición. Bárbaro, ese sincronario maya con toda la data, toda la energía disponible para tu uso, consciente, ¿no? En esta semana, que yo no puedo creer que ya es miércoles, ¿no? Se nos pasó volando, la verdad, en todo lo que fue el trabajo previo a llegar al aire. De pronto estamos a miércoles, wow, bueno, miércoles socioambiental, y llega este segmento que amo, me parece maravilloso, es uno de mis favoritos, el emprendimiento de la semana, el momento para difundir, dar a conocer, hacer todo el chivo posible de los emprendimientos locales, de las emprendedoras, los emprendimientos de nuestro pueblo, de otras zonas también, para eso, para fortalecer otras economías posibles. Así como cuestionamos y criticamos tanto este sistema y este modelo, creemos que otras economías son posibles y van por este otro lado. Magia Rumbera sabe que para que haya magia hay que invertir. La abundancia no llega sola y para que los sueños se cumplan debemos vibrar en una frecuencia alta. Así entramos a presentarte a Magia Rumbera, que nos sigue contando de su emprendimiento. Por eso actualmente Magia Rumbera cuenta con un amplio catálogo donde podrás encontrar variedad de sahumerios, aguas floridas chamánicas, agua de cananga. ¡Ay, eso! Me suena a Nicolino Roche, pero qué interesante. ¡Wow! Fluidos esotéricos, velas, lociones, sahumos, palo santo, oráculos, entre otras cosas. Como también es una marca comprometida con el medio ambiente y la salud, además cuenta con una línea de shampoo y acondicionadores sólidos, copitas menstruales, toallitas femeninas y pañales de tela. Algunos de estos productos son por encargo. Para encontrarla, Romy, en Instagram y en Facebook, @magiarumbera, y también en la Feria de la Plaza del Bosque. Y algo que me encanta de este segmento también es conocer el lado humano de las y les y los emprendedores de la semana, que pasan, bueno, que han pasado... ¿Cuántos? Centenares. Un montón. Ayer lo decíamos en el manifiesto, ¿no? Como más de 30 emprendimientos han pasado en estas dos temporadas. Y bueno, para conocerla un poco más, te invitamos a que escuches la entrevista en piso que vamos a estar realizando el día viernes antes de los sorteos. Ya me voy a empezar a anotar. Sí. ¿Cambiamos alguna cláusula en ese contrato de que prohíbe esta...? No lo sé. Okay. Yo siempre estoy con el no en la punta de la lengua y después digo, no, puedo ser así. Yo sí me escucho, si las escucho otro día me re puedo anotar. Bueno, Romy, hermoso, hermoso el puesto en la feria de la Plaza del Bosque de la Romy, es hermoso, así que invitadísimos a pasar y a darse una vuelta, y si no, a chusmearla en las redes, que estás a un dedito de distancia también. Tal cual. Bueno, te invito a que vayamos a escuchar el calendario biodinámico por Astro Reloj y nuestra compañera Julia Lund Petersen con toda la data para nuestras huertas. Dale, y después una tandita. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, miércoles 2 de agosto de 2023. Tenemos un sol ascendente desde el 21 de junio, desde el solsticio de invierno, comenzó a ascender, ya estamos en agosto, con el sol en cáncer, elemento agua ascendente. Por su parte, ayer la luna estuvo opuesta al sol, haciendo la luna llena, y hoy, un poquito pasada, ya comienza a descender, estando en la constelación de Capricornio, elemento tierra, y pasando a Acuario, elemento aire descendente. Fuerzas ascendentes y descendentes se complementan para generar una vibrante vitalidad, y la luna llena de ayer y todavía activa también refuerza esta vitalidad, esta actividad del cuerpo etérico, de las fuerzas etéricas y de la reproducción que tienen que ver con la luna, multiplicación celular, desarrollo en el espacio, así que es bueno entonces para aprovechar y sembrar y promover una germinación fuerte. El perigeo, que actúa desde las 3 de la mañana, es el momento en que la luna está más cerca a la Tierra, la vimos ayer y hoy a la madrugada también, enorme con su gran influencia sobre el agua, sobre la actividad húmeda, generando sus influencias en el crecimiento. Como contábamos ayer, también un exceso de estas cualidades de agua, de la luna, que se producen cuando la luna también está muy cerca a la Tierra, como en el caso de ayer y hoy, tiene que ver con la producción de hongos, con susceptibilidad a ataques de babosas, de caracoles, de bicho bolita y otros síntomas relacionados con el exceso de humedad, que en el caso nuestro de este invierno seco pueden ser beneficiosas también para nuestra actividad en la huerta. ¿Cómo aprovechamos entonces esta actividad vibrante de la luna? Sembrando, promoviendo la germinación, trabajando la tierra también, porque al estar en descendente las fuerzas van a ir hacia el interior y evitamos que se evaporen agua, micronutrientes. También es un momento óptimo para trasplante de todo tipo, mientras estamos en la constelación de Capricornio, con luna en elemento tierra, descendente, va a darle la posibilidad de enraizar bien a cualquier tipo de hortaliza que trasplantemos hoy. A lo mismo también con el trabajo sobre frutales, la poda se va a ver beneficiada hoy de que todas las fuerzas del arbolito frutal están debajo de la raíz, debajo de la tierra, en la raíz, así que lo que cortemos hoy no va a estar debilitando, sino fortaleciendo. Esto hasta las 6 de la tarde, cuando empieza la luna en Acuario, que es la luna en aire. Esto es todo por hoy. Les mando un gran abrazo. Nos estamos escuchando mañana. ¿Todavía no nos seguís en Instagram? Búscanos como comando.demolición y entérate de todo ahorita. Poder Comando Demolición, ¡actívese! Mi nombre es Luciana Moreno, soy la directora de Ambiente de la comuna de Villa Ciudad Parque y quería invitarlos a que conozcan el polo productivo que queda en la calle Corrientes y Campo Norte, donde 8 vecinos y vecinas de nuestra localidad trabajan la tierra produciendo en forma orgánica verduras de estación, plantines, plantas aromáticas, ornamentales, compost, lombricompuesto. Todos los sábados de 9 a 12 el polo agroecológico abre las puertas para vender la producción a un precio justo, económico, para que podamos alimentarnos todos sanamente. Los esperamos. Y un saludo especial a toda la audiencia del Comando Demolición. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Comando Demolición te recuerda. No se dice qué calor, se dice qué desmonte, qué desmonte, ¿no? Continuamos en Comando Demolición y como te habíamos adelantado, ya está en nuestros estudios la directora de Ambiente Bienes Comunes y también compañera de acá, de nuestra organización Semilla del Sur, Luciana Moreno. Hola Lu, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Lu. Gracias a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme. Por favor, bienvenida a esta tercera temporada. Queríamos arrancar contigo. La verdad. Muchas gracias. No, la verdad que una felicidad que puedan seguir estando el Comando de Demolición, demoliendo viejas estructuras y replanteándonos nuevas formas para seguir adelante. Así que una alegría total estar acá en la radio comunitaria El Brote. Bueno, felices todes. Entonces, vamos a arrancar con un poco de actualización, ¿no? De la información que tenemos acerca de cómo viene trabajando el área de ambiente en este resto del año, del 2023 que nos quedan. ¿En qué andan? ¿En qué andamos? Uy, tenemos muchas aristas abiertas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es ahora que estamos con la campaña del Pueblo Limpio, que le estamos poniendo mucha intención a esto. La campaña del Pueblo Limpio está enmarcado en el plan GIRSU, GIRSU, la gestión integral de residuos sólidos urbanos, donde siempre se va modificando porque es de acuerdo a las situaciones que vamos viviendo. No es que haya un lineamiento específico, concreto, sino que de acuerdo a las demandas y las visualizaciones que vamos viendo, ¿no?, en el territorio y las respuestas de los vecinos, es como vamos nosotros armando la planificación. Ahora estamos... El concepto de este año que estamos manejando es el mejor residuo es el que no se genera. Genial. Perfecto. ¿Por qué vamos con esto? La remera que diga. El mejor residuo que no se genera. Total. ¿Por qué vamos con esto? Porque creemos, y creemos que es el camino y vamos por ese lado, es que seamos conscientes todos como población que somos nosotros los ciudadanos los responsables de los residuos que generamos. Total. Ahora largamos hace 2 semanas más o menos una línea para que nos comenten los microbasurales que hay y los vamos remediando de a poco. Nosotros son muchísimos y en todos los loteos. Y esos microbasurales los generamos nosotros. Uh-huh. Yo vecina o algún otro vecino que va y tira y deja ahí los residuos y no se hacen cargo, ¿no? Entonces es una cuestión de concientización y, bueno, y como el Estado, llevar adelante prácticas de remediación y de concientizar a la población. De educarla, ¿no? Ambientalmente. Estamos trabajando con los colegios, logramos que todas las instituciones educativas tengan compostaje también. Muy bien. ¿No? Porque lo principal en realidad es cuando nosotros generamos nuestros residuos y dejamos la bolsita y nos desligamos y la dejamos ahí en el tacho, que eso se llama disposición inicial. Nos olvidamos que atrás de eso hay recolectores que son vecinos nuestros, que si vos dejás un tacho, dejás la bolsa con vidrios o lo que fuese, eso va, se van a lastimar. Entonces, es una cuestión que tenemos que sensibilizar a la población de esta realidad. Si nosotros ya solo dejamos los restos orgánicos, los empezamos a compostar en nuestras casas, es el 50% de la bolsa eso, de residuos. Parece una locura que tengamos que educar a que lo orgánico se composta, porque en la naturaleza no existe la idea del residuo, de la basura o del desecho. Todo vuelve a reciclarse, a recircular. Totalmente. Es el claro ejemplo de la economía circular, ¿no? Bueno, y eso por un lado, y después por el otro, que estamos muy contentos también, es que con los chicos de los puntos verdes, porque tenemos varios puntos verdes en todo el territorio, son 6.500 hectáreas, Villa Ciudad Parque es muy amplio, y las promotoras ambientales también que van casa a casa informando dónde están los puntos verdes, cómo hacer un correcto compostaje, y nos acaban de autorizar a través del Ministerio de Obras Públicas un programa de entramado productivo donde vamos a hacer ahora un galpón para poder nosotros, que ya tenemos las máquinas también todas indicadas, para poder transformar nuestros residuos. ¿Qué residuos vamos a hacer a transformar? Son los recuperables, plásticos, cartón y vidrio. O sea, todo lo que estamos dejando en los puntos verdes ahora va a pasar a otro proceso. Va a pasar a otro proceso. ¿Y en qué consiste eso? Y tenemos, gracias también a la articulación, que es fundamental, ¿no? Donde uno solo no puede, y el Estado, siendo que no tiene recursos también, que son limitados, entonces uno, ¿qué hace? Gestiona y articula. No corresponde, además de que no puede uno solo. No, es imposible. Es cada uno en su rol. Y bueno, recibimos, gracias a Semilla, la Asociación Semilla del Sur, conseguimos un montón de herramientas, como trituradora de vidrio, como también una mulita, que es para poder subir la mercadería, conseguimos una compactadora también, enfardadora. O sea que tenemos todo una mini fábrica para nosotros poder empezar a transformar realmente nuestros residuos. ¿Y cuál es el objetivo, digamos, o el destino final de todo eso compactado, de todo este proceso nuevo? Y el destino, nosotros en este momento, ¿cómo es el caminito de los residuos que nosotros tenemos? Los chicos que trabajan en el camión recolector de la comuna, ellos levantan la bolsa y se lo llevan a Cañada Grande. Cañada Grande queda 40 kilómetros de acá. 40 kilómetros de ida, 500 de vuelta. Es una planta modelo, podríamos decir, porque es de lo mejor que tenemos, que va a enterramiento eso. Nosotros, con los puntos verdes, lo que estamos haciendo, como no teníamos un lugar de acopio todavía, era todo lo reciclable, se lo dábamos a Villa General Belgrano. Ellos no lo recibían, no nos pagaban nada, pero nosotros decíamos, no importa, son prácticas que nosotros nos vamos mejorando, aceitando para cuando tengamos nuestra propia planta. Y en Villa General Belgrano hay una cooperativa que los utilizan a esos. Así que nosotros, en esta instancia que viene la fábrica, una pequeña fábrica, donde tenemos que darle un marco también legal, en este momento es todo estatal, ¿no? Pero la idea es poder transformarlo en cooperativa, poder mejorar los ingresos de los que están trabajando ahí. Y en este programa de GIRSU están las promotoras ambientales, los chicos de los puntos verdes. ¿Ya saben quién se va a encargar? ¿Quiénes se van a encargar de este nuevo paso, digamos, en la cadena? ¿Gente que ya está trabajando en ambiente o va a haber una nueva convocatoria? En principio son los que están trabajando en los puntos verdes y las chicas, las promotoras, bien, que forman parte de todo este equipo, ¿no? Que es continuamente estamos bajando información y articulando reuniones, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo avanzamos con respecto a esto? Bien. Y una acotación quería hacer, que por favor, los puntos verdes, hemos tenido un gran problema que hemos descubierto ahora. Nosotros hicimos en una de las plazas un tacho gigante. En la primera. En la primera de las plazas, donde no se ven los tachos. Está divino. Está divino, pero ¿qué está sucediendo? Vecinos y vecinas están dejando cualquier cosa. No, el microbasural. Están haciendo microbasurales. Claro. No dejan plástico, cartón y vidrio. Están dejando chapas, están dejando ropa. Entonces, seamos conscientes también que nosotros somos responsables de lo que generamos y no es el lugar ese. Esos son los puntos verdes, son estratégicos para plástico, cartón y vidrio y latas. Para poder transformarlos a esos. Bien. Te Perfecto. Consulto en términos económicos. ¿Cuánto dinero tienen estimado que va a generar? ¿Cuánto ingreso? O esto de reciclar, que antes se llevaba a otro lado y les pagaban por kilo. Bueno, eso. ¿Se mueve así económicamente también? ¿Se va a mover acá? Se va a mover acá económicamente. Por eso es que es poder darle también a los que están trabajando en estas cuestiones ambientales del Plan GIRSU, es poder aumentar de alguna forma, ¿no? De que haya mayores ingresos, porque ahora cumplen una determinada hora y cobran por eso, y bueno, ahora es poder ampliarlo, ¿no? Y en esta articulación, no solo estar el Estado presente, sino que necesitamos que la gente se organice, se armen cooperativas y poder trabajar en función de esto. La circularidad también. La circularidad del trabajo local. Total. ¿No? Y sí, pensaba que la basura viaja más que mis hijos a la escuela, por ejemplo. La huella de carbono, sí, ¿no? Es impresionante. Imagínate, 80 kilómetros diarios. Totalmente. Diarios. Y también, bueno, mensajes para, y no sé si la oyencia, pero la gente que se queja de que no pasan los basureros. Hermane, tenés que poder vivir 2 semanas con la basura en tu casa, porque si no tiene residuos, si no tiene orgánicos, no larga olor, podés acopiarla tranquilamente y tenés un montón de puntos al alcance, seguramente a menos de 10 cuadras a la redonda tenés un punto verde donde llevar lo que te estás quejando que no te sacan de la vereda. Sí. Dejar de quejarse y de esperar todo de afuera. Es eso. Cada uno en su rol. Y sí, tenemos que hacernos cargo. Bueno, y estas son nuevas prácticas también, nuevos paradigmas que nos planteamos y tenemos que ir transformando. Y bueno, y es un camino que es cultural. No es de un día al otro, sino que es desde todos lados poder ir haciéndolo. Les quiero contar una experiencia. Cuando asumimos, ya van a ser 4 años, lo primero que hice fue subirme al camión recolector, ¿no? Y vos íbamos con los chicos del camión recolector y les decía, ¿por qué acá no hay, no están rotas las bolsas? ¿No? Y me decía, porque no hay restos orgánicos. Total. Los perros o los animales van cuando hay restos orgánicos. Entonces ahí te olvidás también del tema de que te rompieron o no la bolsa. Totalmente. Si vos mezclás todo, va a enterramiento y es un desastre, ¿no? Donde, bueno, lo tapamos, va a enterramiento, está ya en Cañada Grande, no lo vemos, pero son nuestros residuos que nosotros estamos colaborando en contaminar un lugar. Claro, sí, generando impacto. Y este lugar es modelo. No es una planta, no es un basural, es una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Y además, si separás los residuos, la otra persona no es un basurero, está trabajando de recoger tus residuos. Entonces, un poco de humanidad, ni siquiera conciencia planetaria, ambiental. Totalmente. ¿No? Es como un trabajo muy holístico y sí, es cultural, pero hay sobrada información de esto. O sea, ya la excusa de que no lo saben o no lo conocen no es válida. Ya es una falacia total. Depende de todos nosotros. Lu, cambiemos de tema, hacemos un picadito. Totalmente. ¿Te parece? Sí, porque tengo un montón de cosas para contarles. Dale. Bueno, vamos a pasar a otro punto que tiene que ver con los loteos en Villa Ciudad Parque. Uno de los pueblos que más creció a partir de la pandemia, ¿no? La cantidad de habitantes y los impactos, ¿no? De este crecimiento que si no está organizado, si no está planificado, bueno, genera problemas socioambientales. Lo sabemos. Una de las últimas novedades en cuanto a loteos tiene que ver con el loteo de Molvento. Hace una semana atrás se llevó adelante la audiencia pública virtual. Nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de este proyecto, cuál es la mirada de ambiente y de la comuna también en función de otros loteos que vayan apareciendo. Bueno, el negocio inmobiliario sigue con distintas formas, pero sigue estando presente y avanzando sobre los territorios, ¿no? Contanos un poco de eso. Bueno, en principio les quiero contar que no estuve presente en la audiencia pública esa porque tenía justamente la reunión del galpón y no podía los dos y prioricé en realidad esta propuesta donde estamos yendo hacia ahora. Lo que plantea Molvento, he leído todos los informes también, ¿no? Estoy al tanto de todo. cuando ellos plantearon, es un loteo que está aprobado hace años, no es que es de esta gestión, sí, ¿no? Ya vienen autorizados. Esta gestión no admite nuevos loteos, son loteos que están hechos en los años 50. Entonces, como comuna, como gestión, nos corresponde regularizar la situación. Claro. Lo primero que hicieron los propietarios de Molvento, los directivos, ellos habían planteado un diseño de construcción sobre la cota de altura que nosotros hicimos cuando iniciamos la gestión. Hicimos una resolución de cota de construcción de las Sierras Chicas. ¿Cuánto es la altura, Lu? 780 metros, me parece. No 700 puedo... es la de... 720 es la de Belgrano. Más o menos esa es la de acá, de Ciudad Parque. Más o menos es ahí, más o menos. 720, 800. Sí. No lo tengo con exactitud. Le contamos a la audiencia que es el tope máximo de construcción sobre la sierra, ¿no? Exactamente. El tope máximo de construcción que nosotros podemos ver es... No sé si lo conocen a nuestro vecino Soga, que está en Sierra Morena. Él tiene una construcción ahí. Esa es ahí, la base de su casa. Se ve desde la ruta, ¿no? Es la base de su casa es el límite. Uh-huh. Tomamos ese límite nosotros como referencia. Bien. Y bueno, lo que hicieron los directivos de Molvento es modificar toda la estructura que tenían pensada el proyecto en función de la cota de construcción. Eso por un lado. Tienen un tratamiento de aguas grises y negras impresionante, la verdad. Ojalá que todos los vecinos y vecinas pudiésemos tomar esas iniciativas y poder tratar de forma sustentable los recursos, los bienes comunes que tenemos, como es el agua. Las construcciones van a ser con biodigestores. Todo. Ellos tienen una planta cloacal donde ya está funcionando para la gente que está abajo, uh-huh, ahí en la costa del río, del lago, y van a hacer otra con mejores tecnologías, todavía no está, porque están en el proceso de aviso de aprobación. ¿No? Uh-huh. La audiencia pública no es vinculante también, ¿no? Uh-huh. Es nada más escuchar, vos opinar si querés, pero no es vinculante. Vos no vas a modificar nada, porque son los mecanismos que tienen, ¿no? Te avisan, pero no podés participar, claro, de alguna forma. Pero la verdad que como vienen ellos trabajando y vienen colaborando con nosotros, es impresionante. Gracias a ellos también, no gracias a ellos, pero sí pudimos articular nosotros la resolución que pusimos en la costa del Lago Los Molinos, que es reserva, la trabajamos con ellos. Ellos fueron uno de los actores, como otros vecinos que están ahí en la zona de las Tres Bahías. En forma participativa pudimos hacer esa resolución. Y bueno, tienen interés y creo que también es su merchandising, podría ser, ¿no? De la sustentabilidad, las economías circulares. Y es lo que se viene de moda. Los objetivos del desarrollo sustentable están por todos lados. El cambio climático, ya sabemos que es real, que no está, es una aquí utopía. Ahora, 30 grados. Entonces, vienen, nos dicen los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Nosotros venimos trabajando hace años eso, porque es hacia donde queremos como sociedad, porque creemos en la dignidad del ser humano. Y para que haya una dignidad del ser humano, son un montón de aristas, y entre ellas es el ambiente, formar parte de un ambiente sano. Van a ir acompañando la construcción, ¿no? De las casas, del loteo como estado, que se vayan cumpliendo también los reglamentos, claro, todo el proyecto. Cuando vos presentás una planificación, un proyecto, lo vas controlando a eso, ¿no? Ahí las inspecciones se van haciendo. Bien. ¿Alguna pregunta que quieras hacer con respecto a este tema o pasamos al otro ítem? Relacionado con esto del lago, ¿no? De las cianobacterias. No, bueno, pasamos a otro ítem. Aprovechando eso, que estamos cerca ya del lago, ¿no? Nos fuimos a Molvento. De acá del loteo nos fuimos a Molvento. De Molvento nos cruzamos la ruta, nos vamos al lago y aprovechamos para consultarte varias cosas con respecto a esto. Primero, que hace un par de días salió el cianosemáforo avisando en redes que está todo mal, que no pongan ni la mitad de la uña del dedo, uh-huh, más del pie más chiquito al agua porque está todo mal. Sí. Contanos un poco el estado del lago, por más que el cianosemáforo y las cianobacterias están súper presentes, y cómo se viene trabajando en función de, bueno, frenar la eutrofización del dique. Bueno, es muy complejo el tema de frenar la eutrofización del dique porque hay muchos actores. A diferencia, no somos solo nosotros, Villa Ciudad Parque. Villa Ciudad Parque. Claro. Nosotros continuamente, en el lago son cuatro comunas que las rondan y además todos cuencas para arriba también, ¿no? Que son zonas grises, uh-huh, que no tienen regularización ni nada. ¿Por qué se generan las cianobacterias? Las cianobacterias se generan en determinadas condiciones. Cuando hay restos orgánicos, mucho fósforo. y calor y estancamiento. Por eso ahora están a full, digamos. Claro, el calor este resurgió todo a lo loco. Nosotros desde que iniciamos la gestión, articulamos con la Universidad de Córdoba, con la doctora Raquel Bazán, en la cual articulamos para poder llevar talleres de ciencia en las escuelas para tratar el tema de la eutrofización del lago. Están en la Maggi, en la Luti. Además de eso, con un grupo de interdisciplinario de ecosaneamiento, donde hay gente del INTA, de la Universidad Católica, compañeros de Matria Permacultura, que son compañeros de cuando formamos parte del Paren de Fumigar de hace muchos años, que son ingenieros químicos. Porque acá también es, depende con qué ingeniero químico te encontrás, ¿no? Depende de qué visión tenga, qué idiosincrasia, qué cosmovisión tenga del territorio y de la forma de desarrollarse, es la que va a plantear. Bueno, con este grupo interdisciplinario pudimos trabajar, estuvimos un año a través de Zoom, porque estábamos en plena pandemia, hacer una resolución específica del tratamiento de aguas grises y negras. Y con ellos mismos también hicimos el año pasado capacitaciones donde se formó a vecinos, arquitectos, a la gente de inspección para poder hacerse propios estas reglamentaciones y de cómo se hacen prácticamente, ¿no? Porque es fácil hacer una resolución, pero si no tenés idea cómo es un tratamiento descentralizado de aguas, claro, es como lo mismo que nada. En la resolución que nosotros hicimos, no solo es la resolución de cómo, sino que hay un anexo técnico, que eso se emite en la página de la comuna, el LinkedIn, y está el anexo técnico de cómo es paso a paso para que uno pueda hacer toda la construcción de un tratamiento descentralizado, con medidas, con todo. Además de eso, nosotros con este grupo presentamos un proyecto a Ciencia y Tecnología de la Nación, el Impactar, donde nos autorizaron. Y ganamos, estamos chochos con esto porque se viene una nueva construcción ahora, donde vamos a hacer baños públicos en el estacionamiento del río. Ah, qué bueno. Pero con tratamiento descentralizado. Bárbaro, y este tratamiento genial. Descentralizado va a ser educativo. La idea es con cartelería, que la gente pueda ver cómo es un humedal, cómo es un lombrifiltro. Y bueno, y es muy interesante esta propuesta porque va a ser la primera experiencia donde hay tantas articulaciones que se llevan acá y buscando alternativas reales para frenar esto. Y posibles, totalmente posibles, porque acá tener una planta de tratamiento cloacal es imposible. ¿A dónde vamos a mandar todo eso? ¿Qué va a estar la planta al lado del lago? Total. ¿Al lado del río? Son alternativas que imitan los alternativas tecnológicas que imitan los procesos de la naturaleza, estos tipos de tratamiento. Y ahora, el 14 y 15, nos vamos a juntar con ellos para poder empezar a diagramar el lugar, cómo lo vamos a hacer con este equipo interdisciplinario. Y a partir de que van a venir ellos, propusimos que el día 14, están todos invitados, todavía no salió el flyer, pero sale y lo voy a compartir para que todos puedan participar. Queremos invitar a funcionarios de la región y otros también de otros lados, a los técnicos y a vecinos, para que poder conversar estrategias de ampliar esto, que no quede nada más en Villa Ciudad Parque que está haciendo esto, claro, sino que necesitamos alianzas en todo sentido. Y bueno, este 14 sí. de agosto vamos a hacer este encuentro con esta gente. Perfecto. Precioso. El año pasado hubo un taller en la Florida que vinieron, ¿no? Los compañeros de Matria Permacultura hicieron un biodigestor. Claro, esos son parte de los talleres que fueron, claro, que hicimos de ecosaneamiento, que fueron teóricos y prácticos. Fueron 4 encuentros, sí, donde, bueno, estuvo buenísimo, la verdad. Y lo que estuvo interesante también es que se mantuvo el mismo grupo, ¿no? Donde no es que vinieron algunos y otros no, sino sí, que fue el mismo grupo, que fuimos como 20 personas que nos formamos, y algunas de esas personas ya están trabajando de esto. Ah, perfecto. Entonces, como el objetivo es integral y va funcionando en todo sentido. Son pequeñas herramientas y intenciones que uno va generando para seguir transformando la realidad. Bárbaro. Nos quedan 2 minutitos. Ah. 2 minutitos. ¿Cómo anda el polo? Y contanos, bueno, nada, una propuesta de sorteo de verduritas ahí, con la radio, con nosotros. El polo está hermoso, nos han afectado mucho las heladas, ¿no? Esto de el clima, la naturaleza, tiene sus ritmos, sus tiempos, donde a veces te da más, a veces menos, pero la verdad que está hermoso, tenemos lombricompuesto, tenemos compostaje, tenemos plantas nativas, tenemos plantas hortícolas, plantines para vender. ¿Cómo anda bolsones, la recolección de aceite? Flojito. La gente no lleva el aceite porque tenemos también otra articulación. Nos las pasamos articulando nosotros. Creo que me voy a llamar articulación. Articuladora. Articuladora oficial. Con una empresa que viene a retirar el aceite doméstico, donde es muy sencillo. Solo tienen que ustedes, el aceite cuando está frío, lo meten en una botella, lo cuelan para que no se estén todos los restos de la milanesa o esas uh-huh. cosas, y lo pueden llevar los días sábados al polo. Y esta empresa después viene cada tanto cuando se llena el tacho y los retira, y ellos hacen biodiesel, lo transforman, ¿no? Dándole otra, sí, otra vuelta al aceite usado. Pero bueno, el polo agroecológico está abierto los sábados para toda la población, para que vengan. Es mucho más accesible, los precios son accesibles para todos, están bajo del precio del mercado también, ¿no? Un bolso está costando 600 pesos, donde es lo que se cosecha de estación. Y en el momento. Y en y el es momento. Una fiesta recorrerlo. Y es, sí. Hay olores, hay sí. sabores, que es realmente sí, sí. hermoso. Es precioso. Es bueno, precioso. Bárbaro. ¿Cerramos? ¿Alguna consultita más? ¿Algo más que quieras contarnos? Sí. Aprovechar. Sí, sí, sí. Dale. Sí. Quiero contarles que el. A ver, acá me había anotado. Ya está. Que nosotros venimos trabajando en el río con el grupo del CEDPROCOR. Con Natalia, la ingeniera forestal, Natalia De Luca, con Sara Más, que son biólogos, y Gonzalo Martínez, donde desde que empezamos a realizar talleres participativos de la Costa del Río. La Costa del Río es un lugar emblemático también, donde vamos muchos de nosotros y vienen muchos turistas, y la verdad que se viene degradando cada vez más. Si no es con residuos, es con música, con esto, con lo otro. Y bueno, ya hicimos como 6-7 encuentros, donde el último encuentro pudimos desarrollar un plan de manejo. Un plan de manejo es qué uso le queremos dar y de qué forma. Y una de las propuestas que habían surgido también es formar guardaambientales nosotros como vecinos. Tener los conocimientos y las herramientas para poder trabajar y poder concientizar a la población, ser multiplicadores, ¿no? Porque ese es el objetivo, multiplicar. Y bueno, este 7 y 8 de septiembre se viene una formación de guardaambientales en Villa Ciudad Parque, donde van a venir guardaparques de la provincia de Córdoba. Invitamos también a los brigadistas del Calaguala para que nos cuenten su experiencia. Van a estar Natalia De Luca también articulando y sacando especies exóticas con monitoreo de las nativas. Así que es un encuentro muy enriquecedor y muy participativo, y así que eso está. Estaría muy bueno que venga mucha población, seamos muchos, porque ser parte. No es lo mismo que te digan esto es así porque vinieron 5 personas y lo decidimos, sino ser parte, porque al ser parte realmente nos comprometemos con lo que queremos ser como pueblo. Uh-huh. Tal cual. Bien, perfecto. Bueno, ya le vamos a dar entonces mucha difusión a este encuentro que se viene prontito nada más. El primer encuentro para formar guardaparques de nuestra región, de nuestro pueblo. De nuestro pueblo. Maravilloso. Sí. Bueno, a full. A full. A full con todo. Y otro más. A ver. Otro chivo más. Dale, para dale. Para que anoten que es dentro de poquito. Vamos. El día 10 de agosto, al lado de la oficina de turismo, en la EPA, que ahora abre sus puertas, vamos a tener también un taller de poda que va a estar en formación, en poda urbana, que va a ser obligatorio para todos los trabajadores que están relacionados a espacios verdes de la Perfecto. Comuna, administrativos, y abierto a la población también. Así que eso va a estar buenísimo porque son herramientas para seguir transformándonos. Totalmente. El próximo año poda de frutales. Y después hacemos de poda de frutales. Muy buena. Bueno, muchísimas gracias, Lu, por venirte, por tu tiempo. Siempre le contamos un placer. Sí, por supuesto. Aparte gracias. Ha sido compañera de la radio, el consultorio agroecológico con Julia. O sea, momentos históricos. Momentos históricos. Luciana, en la audiencia de Embalse. En Embalse. Que salimos corriendo, por favor. Qué momentos. Qué momentos. Qué momentos, qué épocas aquellas. Gracias por venirte, por pasarte, por pasarnos toda esta data. Vamos a hacer sorteo de bolsón agroecológico del polo agroecológico, así que también esténse atentes, atentos, atentas. Y bueno, te esperamos pronto. Muchísimas gracias, un placer estar acá a compartir. Gracias. Muchas gracias. Comando Demolición, actívese. Directamente desde

Bueno, y continuamos con Comando Demolición y ya estamos en comunicación telefónica con Rubén Villarruel. Él es integrante, dueño del proyecto Die Lavander. Se pueden acercar en cualquier momento, obviamente no está todo el tiempo abierto, fíjense en sus redes sociales, pero está acá nomás, en Villa General Belgrano, este hermoso emprendimiento de cultivo de lavandas, que además tienen otras producciones, realizan una fiesta. Bueno, es la columna del Foro de los Ríos. Vamos a hablar hoy con Rubén Villarruel. Hola Rubén, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Carolina? Buen día, bienvenida a nuestro pequeño emprendimiento vía telefónica, aunque sea. No, por favor, están? bien, muy bien, acá con José en piso. Queremos consultarles al foro, a vos, sí, en representación del foro. Sí. Bueno, ¿cómo han cerrado esta temporada de invierno? ¿Cómo viene el camino de la lavanda y esta propuesta de turismo sustentable, de otras formas de turismo también que vienen promoviendo desde el foro y desde Cambio Rural? ¿Cómo estás? Bueno, hola José. Hola, buen día. Estamos acá justo con Claudia, mi esposa, con quien llevamos adelante este emprendimiento. Hola. Y la verdad que, hablando de lo que fue la temporada de este invierno, no nos podemos quejar. La verdad que nos sorprende gratamente la llegada del visitante al emprendimiento. Calculo que todos quienes estamos en estos proyectos hemos tenido gran cantidad de visitantes. Y eso está lindo, porque la verdad, con la ayuda de los medios de comunicación, del Foro de los Ríos, que también está promocionándonos, del municipio, también nos da otra mano en lo que es la visibilidad, el municipio de Villa General Belgrano, como que cada municipio o comisionado está ayudándonos mucho a eso, ¿no? A que nos visibilicen y la gente tenga otra alternativa de entretenimiento. Claro, irse instalando como propuesta para todo este circuito, ¿no?, que se genera a partir, sí, de las visitas de los turistas, de las turistas en las distintas temporadas del año en nuestra región. Bueno, ¿cómo anda el Foro de los Ríos? ¿Cómo anda Cambio Rural? ¿Los productores de lavandas? ¿Cuáles son las novedades que pueden compartirnos acerca del trabajo que vienen realizando? Mira, bueno, desde el foro como que nos ha unido un poco a diferentes participantes del cambio, o sea, por medio del foro fue que nos conocimos, y a través del cambio rural, digamos, estamos aprendiendo mucho, sobre todo la parte técnica de lo que es la aromática en general, pero muy enfocados en lavanda. Uh-huh. Somos 11 los que estamos en el cambio rural, que es el programa que posee INTA para ayudar a pequeños emprendedores, medianos emprendedores. Y bueno, a partir de ellos, y la intervención de profesores, de ingenieros agrónomos, técnicos, nos van ayudando desde su área a poder entender un poquito qué es este mundo de las lavandas. Así que, bien, la verdad que con un buen proyecto, muy, muy lindo, muy gratificante, con el contacto a diario con la tierra, que eso nos falta un poquito. Nosotros, con Claudio, no, la verdad que donde vivimos antes no teníamos esa posibilidad y ahora lo estamos disfrutando a pleno. Sabemos que están trabajando también con la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, que vienen realizando un proceso de organización en la comunicación y en distintos aspectos que hacen a la organización de Cambio Rural y este grupo de productores. ¿Cómo vienen llevando estos encuentros con la Facultad de Comunicación? Mira, sí, ya creo que estuvimos en dos encuentros. En uno no pudimos estar porque teníamos justo que atender el visitante, ya teníamos programado una visita. Pero eso, bueno, son esas patas que nos van faltando y que nos van colaborando, ¿no? Nos van a ayudar a eso, a poder dar a conocer con mayor intensidad el proyecto del Camino de la Lavanda. Así que eso nosotros nos beneficia, ustedes están participando también en ello y la verdad que es un agradecimiento enorme que tenemos. Bien. No, por favor, el agradecimiento es mutuo. Creo que de este proceso que arrancamos y que estamos ahí como radio comunitaria acompañando, vamos a salir todos muy fortalecidos, fortalecidas, porque bueno, eso, en el encuentro y en el intercambio y la articulación van surgiendo eso, intercambio de saberes, nuevas miradas, otros enfoques y puntos de vista para seguir laburando colectivamente, que por ahí muchas veces se manejan otras dinámicas, otros tiempos, pero es lo que creemos que nos hace más fuerte a los emprendimientos como los nuestros. Bueno, te queremos agradecer enormemente. Si tenés algo más para compartirnos, para informarnos, este es el momento y nos volvemos a encontrar de acá 15 días con otra columna del foro. ¿Les parece? Sí, bueno, mira, primero te agradezco nuevamente la comunicación. Estamos proyectando ya la temporada de verano, si bien nosotros permanentemente estamos recibiendo a turistas. Ya que vivimos en el mismo lugar, tenemos esa facilidad, estamos dedicados al 100 a nuestro emprendimiento con Claudia, y la verdad es que bueno, tenemos buenos proyectos, conseguimos variedades de plantas, que la gente vaya conociendo cuáles son los grandes beneficios que nos dan las lavandas, y bueno, ya preparando lo que va a ser la tercera fiesta de la cosecha ya en enero. Así que eso nos tiene también bastante enchufados en este proyecto. Bueno, esperamos novedades, sí. Entonces, de esta nueva temporada que se acerca, para ir acompañando también ahí y visibilizando, promoviendo desde la radio el camino de las lavandas, sí. Y las distintas fiestas de la lavanda, sí, de la cosecha. Sí, y una cosita más es lo que, bueno, que hablamos con justamente esto de la comunicación que nos están ayudando ustedes también, y bueno, la cantidad de pequeños emprendedores que se nos van acercando y vamos sumando en lo que es la lavanda, la verdad que eso nos sorprende muy lindo, y bueno, trabajando con muchos emprendedores zonales, así que eso está bien porque va ayudando, ¿no? Totalmente. Ya hemos hablado a través de la economía circular, y bueno, que uno no puede hacer todo y que estos emprendedores tengan ganas y bueno, quieran proyectarse también, la verdad que es un placer para todos, y es sumar, eso, claro. Es lo lindo de esto. Tejiendo y fortaleciendo esa red, hermoso. Exactamente, se va agrandando y muy fuerte, hasta ahora viene bien, viene con buenas vibras. Perfecto, bueno, Rubén, muchísimas gracias por este tiempo, gracias a Clau también, y bueno, siempre bienvenidos en este programa y en esta en Dale. Este miércoles. Vamos a estar en contacto seguramente. Siempre hasta bienvenidos prontísimo. Al piso también, que vengan al piso, bueno, a conocer la algún radio. Algún día podemos ir al piso, podemos coordinarlo, sí, cómo no. Muchísimas cómo gracias no. Por el tiempo, hasta pronto. Chao. Saludos y saludos a la audiencia. Estás escuchando la 90.3, Radio Comunitaria El Brote, la radio sin bigote. Sin bigote. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Chuyo del día. Porque nada de lo que crece es maleza. Bueno, los pinos sí. Continuamos en Comando Demolición, bueno, el primer yuyo del día de la temporada número 3. ¡Qué hermosura! Arrancamos con la ruda hoy, justamente honrando el primero de agosto, ¿no? La chaya de la Pachamama, la gratitud, la honra por todo lo que nos da. Bueno, vamos a hacerlo sintético, la repetimos a la ruda del año pasado, porque amerita, porque el público se renueva, porque es una planta que, bueno, es tan versátil y tan útil para un montón de cosas. Y es una planta que tiene como mala fama por ser tan tóxica, por ser abortiva, por ser tremenda para niñes. Y lo cierto es que es una planta que para niñes va muy bien, Es algo que yo, una planta que yo he utilizado con mis hijes de bebés incluso. Y bueno, tiene un montonazo de usos. Y culturalmente, antiguamente, en Roma, en Grecia, en Egipto, se la ha utilizado muchísimo. Y bueno, y los guaraníes también la han utilizado mucho. De ahí viene también del uso de ese pueblo, la costumbre del campo, la costumbre gauchesca de ir siempre con una ruda de protección cerca, en el bolsillo. Bueno, he leído por ahí, como siempre me encanta porque empiezo a googlear cosas y siempre aprendo algo nuevo, si bien no de botánica específicamente, sino de la idiosincrasia, ¿no?, de cada pueblo y de los usos. Bueno, Hipócrates la recomendaba también muchísimo, así que es una planta originaria del sur de Europa, no es nativa de aquí, pero al ser un arbustito que no crece mucho y que no es invasiva para nada en absoluto, es una planta que va muy bien en cualquier territorio y es de clima más bien arenoso y pedregoso y seco, pero es una planta a la que le encanta el agua. Si siempre tenemos ahí como el cuidado de que no quede anegada, empantanada, encharcada, es una planta que crece divina. En Google dice que crece 50-60 centímetros, tengo unas rudas enormes en casa de casi un metro y más también. Pero bueno, y hay una distinción que se hace siempre de ruda macho y ruda hembra. En realidad la planta es hermafrodita, así que no existen ruda macho y ruda hembra, pero existe sí distintas variedades de la planta. La ruda macho es la chelepensis, la que conocemos como hojita más ancha, más grande, con un solo tallo y las hojas que se disponen alrededor. Y la hembra, que es la graveolens, es la que tiene la ramita con las hojitas más chiquititas. Tiene una flor amarilla preciosa, preciosa, es una cosa tan exótica. Y semilla, así como un casquito marrón que después, ¿no?, esto va a tierra y se reproduce olaumi. Bueno, vamos a ir a los usos y a las propiedades directamente. Propiedades son eternas, enormes, muchísimas, muchísima cantidad. La recomiendo especialmente para parásitos, como vermífuga la van a encontrar para parásitos. Vermífuga significa que ayuda a despedir lombrices. La verdad, nunca he visto lombrices así. La he usado, la puedes poner en el pañal del bebé, en la colita, sobre todo cerca de luna llena, donde los parásitos salen a picotear. Es buenísima, por supuesto, ayer nos pegamos unos chupitos de caña con ruda, en honor a la Pacha también y para tener buena salud todo el año. En cualquier momento del año, aunque no sea primero de agosto, podés darle unos chupitos a la caña con ruda porque es altamente efectiva y eficiente. Y, por ejemplo, se puede utilizar esa caña con ruda también para hacer gárgaras, cuando tenés alguna molestia en la garganta, porque, bueno, todo lo mata la ruda. Se utiliza también como protección del hogar. Hay una como una discrepancia entre si va a la izquierda, va a la derecha. Yo elegí tener mis rudas hembras en la entrada como grandes guardianas y a los costados las rudas machos y por supuesto después quise poner y más y más y más, pero en todo el perímetro de la casa, en la entrada, al ladito de la puerta, donde a ustedes les parezca, porque en definitiva el efecto ritual tiene que ver más con la intención que conseguir indicaciones, ¿no? Obviamente todo lo podemos adaptar. Se puede tomar en té, en tintura madre, es buenísima porque es una planta fuerte, entonces si es muy, muy potente para tomar en té, en tintura es buenísimo. Y se puede también, por ejemplo, utilizar en ungüentos, en pomadas, frotar la planta, machacarla y utilizarla como un emplasto. Bueno, es buenísima también para ahuyentar insectos, por ahí dormir con una rudita cerca, para un montón de cosas. Bueno, ¿en qué más? ¿Qué más podemos decir de la ruda? ¿Tienen alguna pregunta? La Sam. ¿Qué pasa cuando se dice que cuando se seca? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. La Sam. No sé si es un como se dice, una leyenda, pero dicen que cuando la planta se seca es que hizo su trabajo. Así es, totalmente, totalmente, porque es alta protectora. Es así, en realidad no tengo ningún paper científico que lo sustente, pero sí la experiencia. Y sí, y es también, siento yo que ayuda a trabajar el desapego, la gratitud también, porque la planta en servicio se está llevando esos males. Y por eso contaba que los paisanos llevaban en el bolsillo. Leí también que los jueces, por ejemplo, cuando estaban en contacto con prisioneros, y que, para prevenir males y también para por los humores y piojos, por ejemplo. Así que también es buenísimo. Sí, la Mary tenía una loción antipiojos y antiliendres que era base de ruda, entre otras cosas, ¿no? Además de la cuasi amarga, la ruda. Es una planta poderosísima. Yo creo que la protección viene no solo por su propiedad estrictamente botánica, sino también por etérica, ¿no? Porque las plantas también tienen un cuerpo etérico, al igual que nosotros. No tienen emociones ni libre albedrío, pero sí sienten, la planta siente, por eso Rudolf Steiner la atribuye ahí como en un reino inferior, digamos, al animal, pero sí tiene ese cuerpo etérico, así que tiene sentimientos, más no emociones. Y bueno, sí, es una planta protectora por excelencia. Yo cuando hago los ahumos, algo que no había comentado, que bueno, seguramente la Romy que tiene ahí sahumos lo va a comentar, siempre uso el Power Trio, que es ruda, laurel y ¿cuál es la otra? Y romero, que se lleva lo malo y que trae lo bueno. Así que sí, la planta se seca, bueno, a poner otra. Y eso, se reproduce tanto y da tantas hijitas, que es por semilla, no por, bueno, podría ser por esqueje tranquilamente, que es buenísima. Bueno, y esto, no tengan miedo a ponerla en un lugar donde tengan mucha agua, ¿no? Puede ser una caída, siempre teniendo en cuenta o en un canterito o elevada o que no esté anegada su raíz, porque así como la lavanda, el romero, no necesita tanta agua, pero le encanta. Si tiene buen drenaje la raíz, ahí va. Y bueno, eso, y es tolera la sequía. En el invierno no celó, en estas heladas que cayeron no celaron, así que bueno, me hizo pipí. ¿Vos querés decir algo de la ruda, Umi? No quiere, está acá como participante, pero callada hoy. Oyente. Bueno, eso fue todo con la ruda, que la amamos, la tenemos siempre cerca. Y bueno, pongan ruda, que no las va a defraudar. Uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Comando Demolición, actívese. Ruda macho, ruda hembra, diente de león, yerba buena, pasionaria. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Bueno, continuamos con Comando Demolición. Impresionante la cantidad de contenido, entrevista en piso, entrevista telefónica, la columna de la José. Y ahora arrancamos por primera vez. Hacemos el top 5, top 5 socioambiental en vivo y en directo. A ver si nos da el tiempo, porque bueno, el poder de resumición me estaría faltando. Bueno, arrancamos entonces con este top 5 socioambiental. Vamos a arrancar con el puesto número 5, sin antes mencionarles, no olvidarme de mencionarles que esto es una selección aleatoria de las noticias y también de los puestos, de los lugares en el ranking. Elijan random el lugar que más les gusta. Yo elegí el número 5 para contarles, y me quedo acá en la región de Calamuchita, restauran la cima del Cerro Champaquí. Una buena, sí, vamos a arrancar con una buena. El domingo 23 de julio, un grupo de personas escribió con aerosol mensajes religiosas en las piedras del Cerro Champaquí. Dios te ama. Bueno, ¿sabes qué? Dios no te va a amar menos porque no escribas o porque escribas en las piedras. Tratemos de no, de preservar esto que es patrimonio de la humanidad. Los fanáticos siempre cagándola. Tremendo. Pero fanáticos de cualquier cosa, porque por más que no sea religioso, escribir Juan te amo, Pepa, no, tampoco, no suma, ¿no? Esos grafitis que solemos ver también en el dique. Atrasa, viejísimo. No, chau, ¿para qué? El ambiente y la naturaleza somos todos. Vos estás escribiéndote a vos mismo con grafiti, con aerosol. No. Bueno, desde la Secretaría de Ambiente se convocó a guardaparques provinciales, bomberos voluntarios y particulares de la zona que subieron a pie las mochilas con agua, cepillos y otros insumos para limpiar las piedras. Desde Ambiente indicaron que los hechos vandálicos ocurrieron dentro de la Reserva Provincial Pampa de Achala, que ocupa 146.000 hectáreas, donde se encuentra el Cerro Champaquí de 2.789 metros de altura, el cual constituye la altura máxima de la provincia de Córdoba. Sí, el Cerro Champaquí es el más alto de la provincia. ¿Te subiste al cerro más alto de la provincia para pintar y grafitear las piedras? Dale. ¡Bú! Es el Apu Champaquí, de nuestro abuelo guardián. ¿Cómo? Apu. Uno de los Apus. Claro. Para la cosmovisión andina. Vamos a recuperar el bu para de los soniditos. La secretaría recordó y presten atención, porque esto está bueno que todos sepamos, que cuando vamos a visitar áreas naturales protegidas, tenemos que acampar solo en lugares habilitados, no cazar ni pescar, no circular con vehículos fuera de los caminos, no arrojar residuos, no pintar las piedras. No dañar la cartelería informativa, por supuesto, no molestar ni alimentar la fauna silvestre. Si vemos algún zorrite, vemos algún animalite, no, tampoco está bueno no alimentarlos, porque claro, nada, intervenimos en su proceso y en su ciclo natural, y en general las intervenciones son negativas, uh-huh. Entonces tratemos que no dañar ni extraer la vegetación. Ay, esta plantita me la llevo, y no, seguramente no llegue a tu casa la plantita, y sin embargo ya rompiste el ecosistema. No. Sí, o cosechar a conciencia. Yo subí hace poco al Calahuala y coseché un poco de barba de piedra, pero era una cosa descomunal, es eso, ¿no? Como claro, que la intervención regularlo sea conciencia. Pero en realidad en las áreas naturales protegidas no se puede. Ah, claro. No se puede, compañera. No encender fuego, obviamente, es, y por supuesto no ingresar con mascotas. Esto en las áreas naturales protegidas. Bien. Vamos a pasar al puesto número 4, incendio camino a los linderos. Nos quedamos acá en la zona, bajamos del Cerro Champaquí. Y hace unos días atrás, el domingo 30 de julio, alrededor de las 10 de la mañana, bomberos voluntarios de Villa Yacanto acudieron a un incendio camino a los linderos. Salieron con una unidad liviana, 5 bomberos para trabajar en el lugar. El incendio fue contenido y llevaron adelante tareas de enfriamiento de perímetros. En este sentido, recomendarles y volver a recordar estas recomendaciones para prevenir incendios forestales. Estamos en temporada de seca. No llueve ni a gancho, hace 40 grados de calor afuera más o menos, en cualquier momento sopla un vientito y están dadas todas las condiciones para que de la nada se genere un incendio forestal como el que estábamos viviendo hasta hace un poco, porque de hecho sigue en guardia de cenizas el incendio del Cerro Uritorco en Capilla del Monte. No prendamos fuego bajo ningún punto de vista en lugares no autorizados, apaguemos bien las cenizas de la estufa antes de descartarlas, eso... Total. Mucha atención, porque por ahí de la nada Nisman se crean incendios. No realizar quema de restos de poda, basura, rastrojos y desmalezamiento de terrenos. Acá en el loteo, en la zona central, he tenido la posibilidad de ver 1, 2, 3 vecinos que agarran estos tachos de lata gigantes que tienen en el patio y prenden fuego ahí. No se puede prender fuego, por favor. Una ceniza de esas que huele ya puede generar una catástrofe. Tratemos que no. Estamos en temporada de seca. No se puede. No quemar desechos forestales ni hojas de árboles. Por supuesto, no tirar colillas de cigarrillos, porque además de causar incendios, contaminan miles de litros de agua y el suelo. Esas son algunas de las recomendaciones del gobierno de la provincia para, en las capacidades, las posibilidades que tenemos, ¿no?, nosotros mismos, de no generar incendios. Por más que sabemos que la mayoría de los incendios forestales son ocasionados por la actividad actividad humana. Bueno, puesto número 3, julio 2023, a punto no, ya fue, y agosto también se suma, a punto de ser declarados el mes más cálido jamás registrado. Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre la ola de calor en el hemisferio norte, advirtió que el mundo necesita prepararse para olas de calor más intensas. Total. Bueno, un detalle, lo que está pasando en Europa, los calorononones, es un anticipo de lo que se viene, ¿no? Y más allá del niño, de la niña, ya estamos previendo que el agua no es la misma cantidad que tenemos en el lago, en el dique, mejor dicho, o en los ríos. Estamos con pocas lluvias. Tratemos de pensar, bueno, también, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos de posibilidades de modificar frente a esto? Y bueno, tal vez reducir, andar menos en auto, ¿no? La huella de impacto, la huella de carbono. Bueno, un ejemplo es China, que alcanzó una temperatura récord de 52 grados centígrados, mientras que Italia se prepara para enfrentar las temperaturas más altas de su historia. El Mediterráneo, mientras tanto, sigue con incendios fuera del control. Los países más afectados son Italia, Grecia y Argelia. Científicos consideran que las olas de calor en estas áreas habrían sido casi imposibles sin el cambio climático provocado por la actividad humana. Mm. Y en California también están habiendo incendios forestales extremos. Y bueno, y China está bajo agua. Anoche lo vi. Buah. Todo es desequilibrado. ¡Compañera! Por favor, es parte del equilibrio del ecosistema. Científicos consideran que las olas de calor en esta área habrían sido casi imposibles sin el cambio climático provocado por la actividad humana. Pasamos al puesto número 2. Y acá vamos a deconstruir un poco esta imagen de que un trozo de hielo se fue, ¿no? Se separó de la Antártida. En las titulaciones, claro. Dijo, no, hago mi propio viaje. Y se marchó. Y a su viaje le llamó. Bueno, la Antártida perdió un pedazo de hielo del tamaño de Argentina. Esa es una de las titulaciones. Vamos a deconstruir un poco esa imagen, pero sí, es muy fuerte, genera un impacto. Ha sido una titulación de impacto, sin duda, en esta última semana. Sin duda, también se trata de un fenómeno sin precedentes. Científicos confirmaron que la Antártida perdió una cantidad de dinero de hielo marino equivalente al tamaño de Argentina, y de acuerdo a lo que precisaron, se trata de un hecho nunca antes registrado y en simultáneo a una ola de calor récord que tiene lugar en el hemisferio norte. Un poco lo que veníamos conversando. Sí. El hielo marino antártico, que normalmente se reduce a sus niveles más bajos a fines de febrero y se reconstruye durante el invierno, no volvió a estar a los niveles que se esperaban este 2023. Está en su nivel más bajo para esta época del año desde que comenzaron los registros hace 45 años. Florence Colioni, glacióloga del Instituto de Oceanografía y Geofísica Experimental de Trieste, advirtió que aunque no es el momento para el alarmismo, la situación debe ser vigilada. Y yo creo que sí, que es momento para la alarma y para empezar a ver, bueno, ¿qué hacemos entre todos? ¿Cómo frenamos esto? Que en realidad, más que un freno, es generar condiciones para sobrevivir el resto de la existencia que nos queda en este planeta, ¿no? Un poco arrancábamos. Un canto a la vida. Un canto a la vida, claro. Bueno, pero sí, porque la vida sí, misma, sí, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, acompañar, ¿no? Con conciencia, información, esto que estamos haciendo de difundir. La especialista también destacó el papel de la contaminación y el calentamiento global que amplifican el impacto de ciertos fenómenos. Además, enfatizó la necesidad de invertir en la búsqueda de energías alternativas y optimizar el uso de la energía para evitar que la situación empeore. Claro. El océano se ha calentado de manera acelerada, pero estamos subestimando esta velocidad. Todavía no sabemos cuál es la influencia del calentamiento global, pero ciertamente amplifica el impacto de algunos fenómenos, subrayó y finalizó la especialista. Bueno, y nos falta agua, hace mucho calor, ¿y qué es lo que está sucediendo? Que recién lo hablábamos con Luciana nomás y que lo podemos ver en nuestro pueblo, un efecto directo de esta contaminación, de las actividades humanas sin orden, sin regulación, sin planificación, tienen que ver, por ejemplo, con las cianobacterias. El cianosemáforo del dique Los Molinos está en rojo y este es nuestro puesto número 1, me quedo acá en casa. La cianobacteria bacterias son microorganismos que pueden llevar a cabo la fotosíntesis y contener clorofila. A simple vista tienen forma y parecen algas comunes y corrientes. Adicionalmente, las cianobacterias tienen una notable capacidad de adaptación a los cambios climáticos, por los que en estos días de mucho calor fuera de temporada afloran y se apropian de las costas del dique con más fuerza. Esta forma de contaminación en nuestro embalse es claramente producto del explosivo y descontrolado crecimiento urbano en sus costas, sin infraestructura de cloacas. Un dato que me gusta recordarle a nuestra agencia para que podamos visualizar los alcances de estos problemas socioambientales tiene que ver con que Los Molinos provee de agua potable al 30% de la ciudad de Córdoba, además de varias comunas ubicadas en su costa. Y es el eje convocante de múltiples actividades recreativas, por lo cual también estamos hablando de una gran fuente de trabajo turístico para muchas personas de la región, en una microrregión y departamento con enfoque claramente turístico. Te recomendamos no ingresar al embalse, alejar a las infancias y mascotas de la costa, no consumir el agua y peces provenientes del embalse, por favor no coman esos peces, eso es lo que no me deja dormir de noche, no regar huertas si el agua proviene del embalse y no tiene un adecuado tratamiento de potabilización. El agua no es apta para uso recreativo hasta que desaparezca la floración. Y hasta acá llegó nuestro puesto número uno y nuestro top 5 de noticias socioambientales. José. A pleno los elementales, ¿no? El agua, el fuego, todo ahí. Todo. El aire. Bueno, hasta acá llegamos. 11:59. Llegamos al final de este miércoles. Primer miércoles socioambiental de la temporada 3. Un enorme placer, José Pialucci, compartir la mañana contigo. Igual, carito, como siempre. Nos vemos mañana. Mañana con la conducción, con nuevas incorporaciones. Aguante ese jueves mágico. Mañana, jueves mágico y de suspenso. Ahí con el Fede. A full, con el Fede Criterio también. Hasta mañana, quédate sintonizando Radio Comunitaria El Brote. Y mañana, Comando Demolición. Psh, que tengan un hermoso día. Chau, chau. Gracias, gracias por acompañarnos hasta aquí. Y confiamos en que nos seguirán acompañando. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar.